Bueno, estamos en el Hotel Bauen, en el Salón Cascada. Aquí se va a presentar el libro sobre la vida de Nora Cortiñas. Hay que hacer un libro sobre la vida de Nora, ¿eh? Realmente. Estamos en un ratito en mi no reloj. Deberíamos estar empezando. Exacto, deberíamos estar empezando la hoguera violeta y después deberíamos estar haciendo horario público. La realidad es que todos los que pudimos hoy nos vinimos para acá. Todos vamos a ver qué sucede, ¿no? Vamos a improvisar un poco y escuchar las palabras más importantes, creo que una de las palabras más importantes en este contexto, que es la de Norita. Sí, claro, sin duda. Está muy emocionada por el libro. Bueno, todos la vemos, ¿no? Es una mujer súper humilde, que sabe lo que genera, pero que a la vez siempre se corre de los lugares de estrellato, salvo cuando la gente la pone en ese lugar. Nosotros la verdad en general la ponemos en ese lugar. Pero estaba muy conmovida por la salida del libro. Muy conmovida. Hay que decir que, bueno, que este libro es de Editorial Sudestá y que este salón está explotando en este momento. La gente está en tropa casi toda, la sala está completa. Y bueno, vamos a vivir una tarde emocionante para mí. Acabo de ver lágrimas, seguro. Miki, ¿cómo va? No, bien, estamos acá. Lo que estaba viendo es que había mucha cola afuera. Mucha cola, no sé si entró la cantidad de gente que había afuera. Me parece que mucha gente está quedándose todavía sin entrar. Pero bueno, nos apretamos y vamos a entrar. Y nada, muy emocionados y emocionados por todo lo que está pasando. Hay muchas personalidades de la cultura que van a participar, del ámbito también de la televisión. Así que... todos... los celulares están apuntando a León Gieco en este momento. Ah, mira, se está preparando. Que está ahí. Además, no lo teníamos pautado para el comienzo. En teoría, en el cronograma estaba al final. Pero ya está con la guitarra probando. Entró como un rockstar, como lo es, y ahí ya está sentado imponiendo su impronta. Es más, le hacemos escuchar a la gente que nos está escuchando por Radio La Retaguardia un poco de la prueba del sonido de León, ¿no? Con Natacha Bianchi, que está acá operando a pleno. ¿Puedo usar esto para poner abajo el monitor ahí? ¿Para él o no? Y vamos a escuchar un ratito a León Gieco. Búsquenme todos, me encontrarán en el país de la libertad. Otro acompañando en ese tema que conocemos tanto, ¿no? Está por arrancar y la presentación del libro de la vida de Norita. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar acá en este hotel tan representativo de la ciudad de Buenos Aires, de los trabajadores, una de las cooperativas que hace años viene resistiendo. Gracias a todos por estar acá, en nombre de Sudestada, estar acá al lado de Norita, de gente tan querida, de poder haber desarrollado este libro, es, es un orgullo, es un compromiso y sobre todo es un desafío a seguir adelante, a seguir con ese ejemplo que tanto nos ha enseñado y que tanto nos sigue diciendo todos los días. Espero que la pasen bien, la idea es que se presente el libro, pero también Nori tenía ganas de que todas sus amigas y amigos puedan aportar un poco de lo suyo, hacer una tertulia, como dijimos. Así que espero que la pasen bien. Muchas gracias al Bauen por ceder este lugar y a todo el mundo por haber aportado su granito de arena. Hay muestras de fotos. Muchas gracias a León por haber venido a tocar un tema. Está Julio Ibarra ilustrando. Bueno, va a ser una jornada bastante completa. Hay un montón de personas que ya me estoy olvidando de agradecer, pero especialmente lo que hacen posible que todo esto sea que Norita haya marcado el camino como tantas otras madres. Y bueno, vamos a seguir acá con su ejemplo. Gracias a todos por venir y arranca la presentación. Cristina Vanegas. Buenas tardes. Vení, Norita. Agárrame fuerte. Ay, se me fue la pintura. Bueno, voy a leer unos textos. Extracto del Nacimiento 3. Un círculo de amor sobre la muerte. Las locas de la plaza remontando barriletes en la tempestad. De forma instintiva, informal, sin acta ni acto fundacional, ese grupo de mujeres sencillas, en su mayoría amas de casa, sin estudios universitarios ni experiencia política, heterogéneas en sus raíces sociales, culturales y religiosas, desconocidas entre sí, devastadas por la angustia de la falta más terrible que pueda padecer una persona, ese puñado de mujeres corajudas construye una forma de resistencia y se constituye en el sujeto y el actor político más dinámico de oposición a la dictadura. Paridas por los ideales y la fuerza militante de sus hijos e hijas, aquellas mujeres dan vida a un movimiento inédito que trastoca por completo la geometría del poder y su hegemonía masculina. Se enfrentan a la monstruosidad de un Estado terrorista, a la cultura del miedo, al silencio cómplice, al aparato desinformativo. Se plantan frente al poder político, económico, el poder militar, el poder eclesiástico y el poder mediático. Y en ese puente que atraviesan desde la búsqueda individual a la respuesta colectiva, empiezan a caminar de la mano, a juntar sus pedacitos de dolor, a tejer lazos de sororidad, a convertir sus desesperos en esperanza organizada. Edifican una respuesta directamente proporcional a la magnitud de su desolación y se convertirán con el tiempo en un ejemplo de lucha único en el mundo. Entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, tres madres son secuestradas y desaparecidas: Esther Balestrino de Careaga, María Eugenia Ponce de Bianco y Azucena Villaflor. La noche anterior a su secuestro, Azucena les había entregado a sus compañeras el poema Hagamos un trato, gracias, de Mario Benedetti. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo.

Y todas las noches hacíamos un comunicado y mi marido estaba con el auto en la puerta de la oficina, nos cargaba dos o tres madres, Ketty, Kita, íbamos a Clarín especialmente, La Nación especialmente, no estaba Página, qué desgracia. Y esperaba en la puerta que había servicios por todos lados. Esperaba hasta que salíamos de entregar el comunicado. Para entregar el comunicado nos hacían esperar, y yo les voy a contar esto y nada más, después sigo. Esto es para decir que, bueno, en el libro, yo después voy a contar algunas cosas que no están en el libro para que lo compren y lean el libro. Bueno, pero muy significativo. Pero bueno, esperaba ahí en la puerta, nos hacían esperar. Una vez había los empleados de Clarín, que los trabajadores no tienen nada que ver con la empresa, habían puesto colgado un saco de un trabajador que se traslucía por un vidrio esmerilado, y nosotros decíamos, mira, todavía no se fueron todos, hay un saco ahí de una persona. Esperamos hasta las 12 de la noche y el saco siguió colgado. Y no había nadie para atendernos. O sea, que es una de las historias, para que se imaginen cómo anduvimos las madres, y con Mirta y con Vera. Y hoy no pudo venir Elia, no pudo venir Aida, Sarti, que fue de las primeritas de la Marcha de la Resistencia. ¿Te acordás, Mirta? Toda la noche. Bueno, cuando éramos un poco más jóvenes, nada más. Así que por eso quiero decir que es un poco de mi familia, que está en toda mi familia, también la política, que me quieren como si fuera la oficial yo, ¿no? Bueno, ¿no vino Javier? Ah, ya me creí que no había venido. Bueno, bueno, ahora vamos a seguir. Y cada tanto yo voy a ser revoltosa y me voy a meter donde no está programado, a lo mejor. Pero ustedes a la salida protesten. Bueno, continuamos con Claudia Corol. Pero pueden subir también Nacho Levi. Suban todos, así, Liliana Daunes, Gerardo. Qué fiesta, Norita, ¿eh? Bueno, Norita me dijo que tengo que hablar muy poco y muy mal de ella. No sé si voy a lograr las dos cosas, pero lo voy a intentar. Lo escribí para tratar de que sea más cortito también. Por ahí se anda diciendo: si estás perdida, mirá por dónde camina Norita, que no te vas a equivocar. Se supone, se sabe, Norita, que tenés una brújula especial que te orienta siempre en dirección de las causas justas. Las feministas también sabemos que sos una brújula mayor. Una bruja mayor. Que aprendiste de Gustavo, de tu hijo, lo esencial, el compromiso irrenunciable con los olvidados y olvidadas, con las y los les condenados de la tierra. Por ahí también se dice que hay que andar del lado Norita de la vida. Es una manera de afirmar que, a pesar de todos los dolores, de los horrores que atraviesan estos y otros tiempos, existe en la vida un costado de ternura, que se encuentra en el gesto solidario, en la sonrisa cómplice, en la alegría de saber que caminamos acompañadas por quienes están y por quienes partieron antes. Y que por eso no tenemos derecho a olvidar, no tenemos derecho a perdonar, ni a reconciliarnos por ese compromiso con quienes pusieron fuego y sangre en la aventura de la libertad de los pueblos. Tengo la sospecha, Norita, que si vos te creyeras todo lo que se dice de vos, que sos una mujer infalible, todopoderosa, no tendrías esta estatura. Creo que si creyeras todo te medirías por lo menos 5 metros más para arriba y caminarías mirándonos desde una distancia imposible de alcanzar. Pero vos te reís, ¿no? Te reís de tanto elogio, nos exigís que paremos y te quedás gigante como una norita de bolsillo. No porque seas especialmente descreída, sino porque crees que el tiempo está a favor de los pequeños, como dice la canción, y de las pequeñas. Periódicamente, cuando nos quitan derechos, si reprimen, alguien dice, avisen a Norita. Como si pudieras responder a todos, porque en esta época además cada rato nos están reprimiendo, quitando los derechos, perdiendo, ¿no? Pero nos prometemos no molestarte y sin embargo a los 5 minutos te estamos llamando. Para una conferencia de prensa, por Santiago Maldonado, por Rafita Nahuel, para que lea un discurso, que leas un discurso feminista en la Plaza de Mayo, para que viajes a Honduras ya mismo, para que vayas a Colombia o para que le hagas una transfusión de amor a nuestra hermana kurda Leila Guben, que ya hoy cumple más de 190 días en huelga de hambre y a quien la abrazaste y le diste toda esa fuerza para que siga con vida, exigiendo por la libertad de su pueblo. Esta exigencia que te hacemos todas, todes, todos, pidiéndote que te multipliques como talismán en la lucha de los pueblos, para que seas el escudo, para que seas nuestra abogada si vamos presas, para llevarte como imán, como la estampita Norita de la suerte, ahí es todo, te piden, cualquier cosa, ¿no? Para que nos abraces cada jueves en la plaza, para que escupas nuestra furia sobre los poderosos, para que nos recuerdes cada vez que venceremos. Esa exigencia que te hacemos, Norita, como si estuvieras hecha no de carne y hueso, sino de un material inextinguible, incansable, no perecedero, es un egoísmo ingenuo que hacemos en nombre del amor. Todas, todes, todos te queremos, Norita, y esperamos tu gesto que nos alegre el día, o al menos que lo vuelva menos difícil. Te reís cuando te pedimos con urgencia compañía, pero no protestás, no mucho. Y sin embargo, lográs multiplicarte en donde sabes que tu presencia hace la diferencia. Y aunque te canse, siempre vas a tener a mano un abrazo sanador para quienes te adoptamos como madre compañera, como madre de esta historia colectiva, con tu pañuelo blanco en la cabeza, el pañuelo verde en el puño, el pañuelo kurdo y el palestino envolviendo tu cuerpo, el pañuelo piquetero y la huipala como escudos. Creo que un libro sobre las muchas Noritas que es Norita es imposible de imaginar. No creo que exista. Salvo que haya un compa atrevido que se haya animado a perseguirla, a caminar con ella, a buscar de todas esas Noritas la esencia, la Norita nuestra de cada día, la madre de las sonrisas, la de la esperanza invencible. Gerardo es atrevido, es audaz, te animaste. Y aquí tenemos este libro, que es un relato enamorado. Norita, este libro se acerca, se asoma a tus muchos nacimientos, a los muchos pañuelos de nuestras rebeldías, y te multiplica, porque vos sos también para nosotras, nosotros, las muchas madres de las muchas plazas del país y del mundo, las que están acá, las Mirtas, las Vera, las que, la Celia, las que no pudieron llegar, pero están, y las de todas las plazas de todo el país y de otros lugares del mundo, que nos enseñaron a amasar el dolor y la rabia y a ponerle levadura para que crezca la resistencia mundial a los poderes que asesinan y matan en sucesivos genocidios, femicidios, etnocidios, a los poderes que contaminan, saquean y destruyen la naturaleza, que invaden a los pueblos rebeldes, que declaran la guerra a la humanidad, imponiendo la dominación capitalista, colonial, patriarcal, por encima de los intereses de la humanidad. Porque con vos, Norita, y con tus hermanas, llegan también las y los 30.000 y llenan cualquier espacio, como está lleno este, por más grande que sea, y gritan presente hasta la victoria siempre. Y venceré porque... Con vos, Norita, sentimos las huellas de los pies de tantas madres durante tantos años dibujando justicia en la Plaza de Mayo y en otras plazas del país. Memoria imborrable, ejemplo, energía necesaria para atravesar tiempos de espanto. Cada tanto no la vemos a Norita y decimos, ¿por dónde andará? ¿En qué barrio? ¿En qué juzgado? ¿En qué comunidad? ¿En qué país? ¿En qué continente? ¿Dónde andará Norita denunciando las injusticias y abrazando a quienes soñaban y sueñan como Gustavo, como soñaron los y las 30.000, los sueños que provocan insomnio a los señores del poder? Y vos sí, andás por todos esos lados y muchos y muchas que estamos acá sabemos cuándo nos llegó la hora de abrazarla y de tenerla al lado nuestro. Veo a un montón de compañeras, compañeros, compañeras que saben lo que estamos diciendo. Porque vos andás como la hormiguita viajera, llevando energía de los esfuerzos rebeldes de una generación que sigue joven a pesar de tanta bala, a pesar de la tortura, a pesar de que con el genocidio se pretendió borrar de la historia, acumulando junto a esa energía las de otras generaciones que hoy abren camino y siembran revoluciones. Norita, los nombrás cada jueves en la plaza y ellas, ellos, se hacen presentes, enseñando que hay modos de estar en el mundo que tienen la densidad de la entrega realizada y del amor repartido. Este libro es un regalo necesario, gracias Gerardo, para que podamos leerlo cuando creemos que las fuerzas se nos van. Recomendación, ponerlo en la mesita de luz, leer un poquito a la noche y un poquito a la mañana, para saber que hay más de 30.000 razones para estar de pie, para saber que no vamos a bajar los brazos. Dice León que todo está guardado en la memoria y este libro es parte de la memoria que arde en presente y en futuro, empujando la historia hasta las orillas de la libertad, hasta la victoria siempre. Gracias, Norita. Bueno, ahora, a ver, Gerardo, porque cada una de las actrices está leyendo algo que encabeza con la palabra nacimientos. ¿Podés explicar qué significa nacimientos? Que compren el libro, ¿no? Bueno, buenas noches a todas, a todos, a todes. Gracias por venir a la presentación del libro Noritamente. Lo de la aclaración de los nacimientos que están viniendo a compartir actrices de lujo, tiene que ver con que el libro está estructurado en 4 partes y un epílogo. Cada uno es un nacimiento de los tantos nacimientos de Norita, así que cada una de las actrices que está pasando a compartir el texto pertenece a una parte de cada una del libro, ¿no? Nacimiento 1, 2, 3. El que estuvo compartiendo Cristina es el nacimiento 3, que es el nacimiento de las Madres de Plaza de Mayo. Bueno, ahora en un ratito seguimos con el stand-up de Norita. Cecilia, tu compañero seguramente fue compañero del Vesubio de mi papá. Dos actores cuyos duendes están flotando por acá. Sí, y allí no sé si tu papá también cantaba, pero Hugo cantó mucho. Tenía un repertorio, según me contaron los compañeros sobrevivientes, Cristina, Comandé y tantos otros, que tenía un repertorio grande. Estaba diciendo que muchos de los chicos que estaban, de los hombres que estaban secuestrados en el Vesubio, cantaban mucho y muchos temas, y según cuentan los sobrevivientes, lo hacían para dar ánimos a los que llevaban a las salas de interrogación. Tardé mucho tiempo en preguntarle a Cristina Comandé, que estaba allí con ellos, ¿cómo era posible que lo dejaran cantar a voz en cuello? Yo le digo, pero si esta gente eran tan asesinos, ¿cómo es posible que lo dejaran cantar así, tan campante? Cada vez que llevaban a uno, a él, no sé, claro, yo me lo imaginaba todo muy, claro. No, no tétrico, al contrario, me lo había imaginado, viste, como una película heroica. Digo, ellos cantaban y todo. Y le digo, ¿cómo es posible que fuera tan sencillo? No lo castigaba. Sí, me dice Cristina, lo recagaban a palos. Dice, pero él volvía a cantar al día siguiente. Yo te agradezco muchísimo, Norita, que siempre hayas visibilizado a su mamá, a Yolanda Castresana. Norita la quiso mucho y la protegió mucho. ¡Oh, mierda, che! ¿Es esto? No, yo sé por qué es. No es eso. Es que estoy delante del seguidor. ¿Me cambias? Digo, del monitor. Ahí está. ¿Sí? ¿Aquí se escucha bien? Mucho hemos andado con Norita por Madrid, por Barcelona. Ayer me acordaba de vos, porque en uno de esos canales que ninguno de nosotros seguramente quiere ver, estaban hablando maravillas, decían la gran periodista catalana, la gran periodista, y unas loas a la Pilar Rahola que te trató mal en Barcelona. ¡Tah! Viene Norita, yo creo que ni sabíamos quién era. Y dice, yo había ido para otro lado, ella fue para la entrevista y me dice, me trato mal. Sí, pero yo se la... Sí, claro, más bien. ¿Cómo no se la debo devolver? Y de allí nos tomamos un tren y nos fuimos a ver al Carly Slepoy, queridísimo y gran luchador. Extracto del Nacimiento 4, sentir en lo más hondo de cómo se transformó en la madre de todas las batallas. Extracto del Nacimiento 4, ahora sí. Es necesario que se abran los archivos y nos digan qué pasó con todas y todos los detenidos desaparecidos. Que todos los genocidas vayan a la cárcel común y paguen por los crímenes horrendos que cometieron. Pero si recogemos la bandera de lucha de nuestras hijas e hijos, tenemos también el compromiso de poner los ojos en las violaciones de los derechos económicos, sociales, culturales, de género, de raza, que se perpetran todos los días. Si a nuestros hijos se los llevaron porque buscaban la justicia social, la igualdad, para que el pueblo no sufriera hambre ni opresión, nuestra obligación es seguir esas luchas. Mi involucramiento es como un mandato interior que me impulsa a enfrentar todas las injusticias que mi hijo hubiera seguido combatiendo. Entre la infinidad de causas justas que acompañó y acompaña, Norita siente un compromiso especial con las mujeres de Kurdistán, con quienes generó lazos muy intensos. En marzo del 2019, Nora fue por segunda vez al Kurdistán turco, esta vez para solidarizarse con las más de 1,000 presas y presos políticos que se encontraban en huelga de hambre en reclamo del fin al aislamiento del líder kurdo Abdullah Öcalan, o Öcalan, ¿verdad? Se pronuncia Öcalan.